Mi Gym en Casa, episodio 306. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Y como no todo en la vida es comer y entrenar, pues también hablamos de estilo de vida, minimalismo, estoicismo. Y precisamente de un tema más de estilo de vida, de movilidad, vamos a hablar hoy en este episodio Premium. Con Premium significa que también lo tenéis en vídeo con una presentación apoyada por imágenes para que podáis haceros una mejor idea de lo que estamos hablando, sobre todo en ciertas temáticas como puede ser esta más de posturas. Pues creo que ayuda bastante y puede ser de ayuda, porque a veces pues en un podcast hablar de cómo se coloca el cuerpo puede dejar ciertas dudas. Bien, además, al ser premium solo tendréis acceso al episodio completo los que sois socios. Ya sabéis que mientras dure el estado de alarma tenéis una suscripción gratuita para los que tengáis problemas económicos, y los que no, sí que os pido por favor que seáis responsables, ya que al abrir gratuitamente las suscripciones pues pongo en jaque el proyecto. Ya os digo, los que podéis hacerlo apoyando, pues tenéis suscripciones de 10 euros sin soporte para acceder a todos los planes, todos los cursos, podcast premium, y con soporte si necesitáis mi ayuda con vuestro entrenamiento. Bien, pues está de moda el teletrabajo, en España al menos, bueno, y diría en Europa y en gran parte del mundo también está siéndolo, por el problema que tenemos concreto, pero bueno, al fin y al cabo el teletrabajo pues puede ser algo positivo. Una de las cosas que puede ser perjudicial, ¿vale?, es el tema de la postura, pasar demasiado tiempo sentado. A ver, el que trabaje sentado, obviamente, ya lo está sufriendo, con lo cual, bueno, tampoco es nada nuevo. Pero al hacerlo en casa sí que tenemos la opción de poder variar la postura o jugar, pues, con cómo colocamos nuestro cuerpo. ¿Para qué? Pues para evitar problemas derivados de pasar mucho tiempo sentados. La propuesta es sencilla, es ir cambiando de postura varias veces a lo largo del día, de la jornada laboral, mejor dicho, para evitar en la medida de lo posible y con sentido común, esto es importante, los problemas que se derivan de las adaptaciones que se producen en nuestro cuerpo al mantener la misma postura durante mucho tiempo. Es decir, igual de malo es estar todo el día sentado que todo el día de pie o que todo el día de rodillas o haciendo el pino. Nuestro cuerpo no es que se produzca daño por estar sentado, ¿vale?, sino que estar el cuerpo estando, nuestras estructuras, vamos, veamos como una estructura, estando demasiado tiempo en la misma postura, se producen adaptaciones negativas que hacen pues que se derive en problemas, ¿vale? O sea, nuestro cuerpo se adapta. Había un fisio por ahí americano que decía que somos ninja sittings, ¿no? Somos ninjas de estar sentados. O sea, nuestro cuerpo está muy bien adaptado a estar sentado. Se producen acortamientos de un lado, hay músculos que se duermen, ¿vale?, que se desinhiben, se dice correctamente. Entonces, bueno, esto genera pues acortamientos y esos acortamientos, esas maladaptaciones, pues generan en problemas, dolores, molestias y demás. Por ejemplo, tenemos el síndrome cruzado superior, que esta palabreja rara pues no significa más que cuando vamos un poco enchepados por la vida, ¿vale? Que hoy en día nos pasa mucho a todos de ir mirando el teléfono, de tumbarnos en el sofá y de mala manera, hechos un ocho, ¿vale? Eso es traducido a idioma pro fisio, pues sería esto, ¿no? Síndrome cruzado superior. ¿Qué es esto? Pues que de ir así enchepados para adelante tenemos los pectorales muy tensos, el trapecio también muy tenso, de ir ahí como encogido todo el rato. En cambio, los flexores cervicales, los que flexionan el cuello, y romboides y trapecio inferior, digamos, los que sacan pecho, pues están débiles o están desinhibidos, no están activados. Con lo cual, pues el músculo de delante, el pectoral está muy tenso, tira mucho hacia adelante, y el que tira hacia atrás, el que sacaría el pecho, el que juntaría los omóplatos, está desinhibido, está como desactivado, como apagado, como débil, pues se produce esta mala adaptación, ¿vale? Esto se debe principalmente a pasar mucho tiempo en la misma postura. También se puede deber a entrenar mucho el pectoral o no hacer un trabajo de movilidad escapular adecuado para compensar esto. Bien, puede deberse a diferentes factores, pero hablando del teletrabajo, hablando de estar mucho tiempo sentado en la misma postura, pues podría estar causado por esto, ¿vale? Es solo un ejemplo, también pasa, hay síndrome cruzado inferior, que habla también, pues, acortamiento de psoas y demás. Pero no vamos a entrar, era simplemente poneros un ejemplo para no entrar en mucho detalle y mucha palabrería técnica, sino simplemente hacerlo bastante práctico. Poneros este ejemplo para que lo veáis un poco y daros pautas concretas de qué es lo que tenemos que hacer o ideas que nos pueden evitar o minimizar al menos estas molestias. Esto también es ideal para opositores. Los opositores que estén todo el día estudiando, normalmente vais a biblioteca o a otros sitios, pero ahora que estamos, pues, en casita, pues también podemos, tenemos la opción de estar de pie, ¿no? Porque la biblioteca o en un sitio, una sala de estudio, pues igual a veces no tenemos estas posibilidades. Bien, en un mundo ideal, pues para hablar de teletrabajo, posturas ideales, higiene postural, todos tendríamos un standing desk, que es el rollo este, que es un desk, vamos, un pupitre, un escritorio, para estar de pie. Algunos son eléctricos y todo, que suben y bajan y es la leche, ¿no? Lo ideal sería, en un mundo ideal, tener eso que nos permitiera poder bajar desde unos 30 centímetros para poder sentarnos en el suelo hasta el 1,40 más o menos, que es cuando estamos de pie, junto con una buena pantalla y un teclado por separado. ¿Por qué hago la diferenciación de la pantalla y el teclado? Bien, lo vamos a ver después, porque los que trabajamos en un portátil, que somos la gran mayoría de la gente, o al menos en una pantalla que lo podemos estar subiendo y bajando, pasa una cosa, se compromete un poco la postura del cuello cervicales, espalda superior, ¿vale? Dorsal, con la postura de las manos, ¿vale? Lo vamos a ver luego más adelante. En cambio, si tenemos la pantalla y el teclado por separado, podríamos colocar el teclado más alto a la altura de la vista y las manos a la altura que correspondiera. Pero, como digo, yo os doy lo que sería lo ideal y, sobre todo, vamos a ver, pues, el mundo real, ¿vale? Que vamos a tener una silla, una mesa y nuestro portátil. Y con eso nos vamos a apañar con las ideas que vamos a ver aquí, ¿vale? No hace falta ni el standing desk, ni cajas de estas ahí, yo qué sé, aparatos raros que tenéis que comprar en ningún lado, ¿vale? No hay que comprarse absolutamente nada. Vamos a ver que con una mesa y una silla nos podemos apañar. Obviamente vamos a ver unas pautas para subir más o subir menos el ordenador o nosotros, y en función de eso, pues ya imaginación al poder utilizar libros, cajas que tengáis por casa o yo qué sé, ¿vale? Os buscáis un poco las castañas. Y va a ser sin fliparnos. Podrás adaptar las diferentes posturas, como os digo, con el mobiliario que tenemos por casa. No hay que comprarse nada raro, no hay que comprarse nada. Con lo que tengamos por casa nos vamos a apañar. Bien, vamos a ver tres tipos de posturas. Sentados en una silla, o sea, sentados a la mesa, obviamente, o sea, la postura normal, ¿vale? Que tenemos todos cuando trabajamos con el ordenador, o que tenemos la gran mayoría, de pie, y la postura sentados en el suelo. Cada una será la ideal para... yo trabajaría con todas, ¿vale? Obviamente, si tenemos algún problema concreto que nos impide estar en el suelo o de pie o lo que sea, pues la saltamos, ¿vale? Pero lo ideal sería ir pasando por todas para que lo que os digo, porque es igual de malo estar todo el día sentado que estar todo el día de pie. Entonces, cuanto menos tiempo pasemos en la misma postura, mejor será para nuestro cuerpo, más difícil será que nos dé molestias y problemas. Y lo más importante de todo esto es que veremos un ajuste para cada problema. Es decir, ¿dónde solemos tener molestias? ¿En lumbares? Bien, pues prestaremos atención a puntos que atañen a esa zona. Que sobre todo tenemos los problemas en cuello y dorsal, ¿vale? La zona trapecios y demás, pues prestaremos más atención a ajustar más bien esa zona. Y también se puede dar el caso que tengamos problemas a nivel de muñecas, antebrazos. Ahora tengo un chico que está entrenando conmigo, que es un pianista calisténico, y el mayor problema le tenemos ahí, la zona de los antebrazos, ¿no? Pues en función de donde esté nuestro mayor problema, pues deberemos optimizar el ajuste en esa zona, ¿vale? ¿Se entiende? Es decir, yo puedo trabajar de pie, pero pues si tengo más problemas en el cuello o en los antebrazos, pues colocaré el teclado pues más arriba o más abajo, o la pantalla más arriba o más abajo. Bien, pues comencemos. Primera postura, sentados en la silla. Lo primero de todo va a ser, pues, no tirarnos ahí en la silla como si estuviéramos borrachos o dormidos. ¿vale? Obviamente. Bien, el primer ajuste que tenemos que hacer, si estás sentado en una silla, me estás escuchando, si no, pues cuando te sientes, acuérdate, tócate el culo, así un poco por debajo de, vamos, entre, métete las manos un poco debajo del culo, y si te quedas ahí como tirado, como, ¿cómo decirlo?, con, apoyado con la parte alta del culo en la silla, como redondeado, vas a notar que apoyas más en los cachetes, ¿no? Pero si pones el culo en pompa y te pones bien recto, si te metes las manos debajo del culo, debajo del culo de los laterales, y tienes ahí como dos huesos, ¿no? Pues si te tocas esos dos huesos y son los que apoyan en la silla, esa es la postura correcta, ¿vale? Eso va a hacer que la espalda no se esté sobrecargando en exceso, es decir, los discos que no se estén sobrecargando en exceso. Si nos sentamos bien rectos, la carga que cae sobre nuestros discos vertebrales, es casi la mitad que si estamos sentados ahí de mala manera enchepados, ¿vale? Y de pie también, si estamos enchepados de pie de mala manera, carga más aún sobre nuestros discos que estando sentados, ¿vale? La postura ideal sería de pie en cuanto a carga de discos, bien erguidos, ¿vale? Pero la diferenciación principal cuando estamos sentados, que no es que sea malo estar sentado de por sí, ¿vale? Pero si estamos sentados, que tengamos esa buena postura. También no solo la zona lumbar, o sea, con el culo en pompa, a ver, tampoco exagerado, ¿vale? Simplemente que notéis que apoyáis esos huesos en el asiento donde estéis sentados. Bien erguidos, abrimos un poquito el pecho e idealmente el brazo va a caer recto hacia abajo, ¿vale? El hombro va a caer recto hacia abajo y más o menos a la altura del codo se va a encontrar la mesa, ¿vale? Para poder trabajar con el antebrazo más o menos, el antebrazo y el brazo a 90 grados, un poquito elevado, para trabajar cómodamente. Será una postura en la que no nos molesten las muñecas. Y, bueno, idealmente la pantalla debería estar a la altura, estando bien, con el pecho bien erguido y tal, a la altura de la vista exactamente. Eso, si tenemos un portátil, no va a pasar, con lo cual, lo que tenemos que hacer es colocarnos bien rectos y mirar con la vista un poco hacia abajo, es decir, en vez de girar la cabeza, mirar un poco con la vista hacia abajo. Bien, ajustes. A nivel lumbar no tenemos que hacer algún ajuste, bueno, solo el que hemos visto. Pero, ¿qué pasa si me duelen más las muñecas o los antebrazos o la zona del cuello? Bien, si me duele más la zona del cuello, lo que tengo que probar a hacer es, ya os digo, si tenemos la pantalla, una pantalla aparte, pues la podemos poner más alta, ¿no? Pero si trabajamos con el portátil y de hecho si nos vamos a estar moviendo es lo suyo, lo que haremos será subir un poquito la mesa. No hace falta subir toda la mesa. Podemos poner un par de libros un poco gordos y tal, para que probéis qué tal. Es decir, si yo pongo un par de libros gordos y tengo los antebrazos un poquito más elevados, porque a lo mejor no tengo que teclear mucho y tal, pero tengo mejor colocado el cuello y los dorsales, y lo que me molesta sobre todo es esa zona del cuello, vamos a probar eso, ¿vale? Probamos, elevamos un poquito, joder, parece que tengo mejor el cuello y no me molestan los antebrazos. Bien, pues quizás sea nuestro punto de equilibrio. Por contra, si lo que nos molesta son más los antebrazos que la zona del cuello, lo que tenemos que hacer es proteger eso. Entonces, dejar a una buena postura, como os he dicho, más o menos a la altura del codo, lo que es la mesa, para que no nos dé molestias los antebrazos y que pase un segundo plano la importancia de si está la cabeza un poquito más o menos inclinada, ¿vale? ¿Se entiende un poco la idea? Bien, pasemos a la siguiente postura, la postura de pie. En este caso, para lograrlo, como ve, si estáis viendo la presentación, si no os invito, poned en Google Mi Gym en Casa espacio 306 y os saldrá el episodio y tenéis el vídeo ahí para poder verlo apoyado en imagen, para haceros mejor una idea de todas estas cosas que os voy comentando. Bien, cogéis en la silla que estabais sentados, la quitáis, la ponéis encima de la mesa y ponéis el portátil ahí encima. Importante, bueno, lo vais a ver, depende de la silla que tengáis, obviamente, pero en vez de poner el respaldo hacia un lado, ¿por qué? Porque si no la pantalla del portátil cuando la abrimos nos roza con el respaldo y oye, pues es molesto. Entonces, idealmente, como os decía, la postura de los brazos va a ser igual, es decir, estamos de pie normalmente, ¿vale? Con los pies plantados en el suelo, cerca de la mesa, los brazos caen a lo largo del cuerpo y en el codo lo doblamos y más o menos a la altura del codo sería lo ideal que se encontrara la silla. Obviamente, si somos más altos o más bajos, pues esto irá cambiando y tendremos que ir ajustándolo con libros, con cajas o lo que tengáis por ahí por casa, una tabla, yo qué sé, ¿vale? Lo que encontréis por ahí de mobiliario por casa. Incluso se me ocurría el otro día poner una tabla encima de un cajón de la cocina, aquí hay más cajones o por ahí en un armario, para conseguir esas alturas, ¿vale? Es como idea, o sea, es por daros una idea, pero darle vosotros al coco y a la imaginación. Aquí nos pasa igual que antes. Si yo donde tengo los problemas es en el cuello, en los dorsales, y estoy en esta postura, estoy mirando un poquito hacia abajo, un pelín forzado. A ver, si no tenemos molestias, no va a ser mucho y no van a ir las molestias a más, ni creo que se creen molestias por este tipo. Pero prestad atención eso, a tener la cabeza bien erguida y que sea la vista, los ojos, los que miren hacia abajo. Si tenemos problemas zona del cuello dorsal, bueno, lo que haremos será elevar el portátil, elevar nuestro teclado y que las manos queden un poquito más levantadas, pero que tengamos que mirar menos hacia abajo y más hacia el frente para minimizar eso. Si por contra, como veíamos antes, problemas de los antebrazos, lo dejaremos a la altura que hemos comentado antes, ¿vale? Para que no haya ese problema. Ya os digo, lo ideal es que vayáis probando y cuando lleves un rato trabajando lo vais a ver. Joder, pues no me molesta nada, joder, estoy genial. Vale, pues esa es buena postura. ¿Que me empieza a molestar el cuello? Pues debería elevar el portátil o lo que estoy trabajando. Si tenemos un standing desk, si podemos mover la pantalla, pues obviamente la pantalla a la altura de la vista y el teclado a la altura que hemos visto de respecto al codo. Obviamente, aunque tengamos la pantalla, tengamos el teclado, a no ser que sean cacharros inalámbricos, pues es un peñazo, pues imagínate tú, ¿no? Cada rato estar con los cables para arriba, para abajo, con la mesa. Bueno, si podéis hacerlo y os apetece, lo probáis. Y si no, pues oye, pues es ir viendo, como decía al principio, se trata. Yo os cuento cómo puede ser la postura ideal y luego hay que adaptarla al sentido común, ¿vale? No vas a estar todo por ahí con los cables para arriba, para abajo y volviéndote loco, ¿vale? Venga, siguiente postura. Sentados en el suelo. Si tenemos problemas de lumbares, de espalda, esta va a ser la postura ideal. ¿Por qué? No por la postura en sí, que también, sino porque nos permite, vamos a trabajar sin apenas percibirlo, movilidad de cadera. Es decir, vamos a poder sentarnos en el suelo con las piernas cruzadas como un indio, de rodillas, una pierna estirada y la otra cruzada por debajo. Lo más friki es que podemos poner sentadilla profunda, ¿vale? Es decir, yo me pongo la estación de trabajo en el suelo y lo que hago es ir variando la postura de las piernas, las caderas, vamos, el tren inferior, según me vaya apeteciendo. Esta es una de las gracias de trabajar sentado en el suelo, porque de forma natural, de forma evolutiva, cuando hablamos de estos temas, tú no estás preparado para estar, o sea, tu cuerpo, cuando estés sentado en el suelo, que era donde nos hemos sentado durante miles de años evolutivamente, no estás cómodo sentado 8 horas en la misma postura, ni de coña. Lo que hace ser, pues estar un rato sentadilla profunda, un rato me siento con las piernas cruzadas, luego las descruzo, o sea, el cuerpo, el solo, te da una señal al cerebro, que yo creo que ni te enteras, de que estás incómodo y que te cambias tú solo de postura, ¿vale? Sin tener que estar pensándolo. En cambio, cuando estamos en un despacho, en la oficina, en una silla mullida o no mullida, pero que es cómoda, pues el cuerpo está cómodo y no nos movemos de esa postura, con lo cual hacerlo en el suelo, digamos que nos protege. Es más incómodo, obviamente, pero nos protege de esas molestias. Bien, para prepararnos la oficina en el suelo es muy sencillo. Simplemente en la silla que nos estábamos sentando, pues apoyamos el portátil, como os decía, el respaldo hacia un lado mejor para que nos deje abrir bien la tapa y, vamos, y mover la pantalla a una altura cómoda, y nos sentamos en el suelo. Podéis poneros un cojín si estáis incómodos o en una alfombra, ¿vale? Eso ya, pues oye, cada uno que vea cómo está cómodo. También dependerá un poco de la silla. En mi caso, varía un poco. Si estáis viendo las imágenes del vídeo, veréis que si estoy de rodillas, al estar un poquito más elevado, los brazos sí que me quedan en una postura perfecta, o sea, muy buena. En cambio, cuando estoy sentado con el culo apoyado en el suelo, los brazos quedan un poquito más elevados, pero en cambio estoy mejor colocado a nivel cervical y nivel dorsal del cuello. Con lo cual, como veíamos antes, cuanto más bajo estemos o más elevado esté la silla, mejor va a ir la postura del cuello, cabeza y dorsal y demás, pero vamos a tener las manos un poco más arriba, van a estar un poquito más comprometidas. En cambio, si donde tenemos los problemas es en el antebrazo, pues nos colocaremos idealmente en sentadilla profunda o de rodillas, que de rodillas, a ver, mis crías aguantan una hora, pero yo no aguanto ahora más que 5 minutos, ¿vale? Entonces ponemos un cojín o bajamos un poco la mesa. Sí que aquí se nota mucho, yo tengo una mesa bajita en casa para que pinten las peques y estar ahí trabajando como en el suelo, Y sí que es cierto que es una silla, o sea, perdón, es una mesa que la altura es más baja de una silla, y cuando llevo un rato trabajando, de antebrazo estoy guay, estoy muy cómodo, pero noto que es muy baja y se me carga bastante el cuello y la zona dorsal, con lo cual prestad bien de atención a eso, ¿vale? Esta mesa que tengo yo es muy exagerado, está muy baja, pero prestad atención a vuestro cuerpo. Es decir, yo estoy en una postura, vale, que esto es muy guay, que me lo ha dicho Sergio, que es de movilidad, que es mejor que estar sentado, pero igual me está comprometiendo otra zona y me estoy haciendo daño. Entonces, prestad mucha atención a lo que os dice vuestro cuerpo. Que hay molestia, oye, cambiamos o rectificamos, como hemos visto. La subimos un poco, la bajamos un poco. Que es problema de cuello dorsal, tenemos que subir nuestra mesa, ¿vale? Nuestra mesa, nuestra silla o lo que sea, elevar el ordenador. Que es problema de antebrazo, debemos bajarlo, ¿vale? Ahí es bastante sencillo. Y en cuanto a la zona lumbar, zona de la espalda, los riñones, que solemos decir, ir cambiando de postura sería lo ideal, ¿vale? Es decir, de la de pie, asentado, al suelo. Cuanto más tiempo en el suelo a nivel lumbar, mejor, pero sobre todo ir variándolas. ¿Bien? Vale, y algunos consejillos extra para ir terminar, y este es el más importante. Hay que comenzar poco a poco con posturas nuevas. Es decir, yo os he contado esto, que lo ideal es ir cambiando, pero si tú estás acostumbrado a pasar 8, 9, 6, las horas que sean, sentado en una silla, más, porque además comiendo no comemos por ahí de pie, o normalmente, o sea, luego, aparte de las horas de trabajar, estamos sentados a la mesa, estamos viendo la tele, entonces, no pases de golpe a estar 4 horas en el suelo y luego 3 horas de pie, o sea, ni de coña, ¿vale? Estate sentado, intenta colocarte un poquito mejor, venga, voy a ponerme otro ratito de pie, y que en cuanto te canses, ya os digo, fatiga, ni siquiera que llegue a molestia, oye, nos volvemos a sentar, venga, ahora me apetece un poquito al suelo, venga, pues un poquito al suelo, aunque sean 5 minutos, ¿vale? Pero simplemente se trata de ir exponiendo el cuerpo a posturas nuevas, y a que se vaya él poco a poco adaptando. A ver, está súper adaptado a estar sentado en una silla, y ahora lo que tenemos que ir es ir adaptándole, o sea, que esté menos adaptado a estar sentado en la silla, bueno, que eso va a estar, obviamente, pero a que se vaya adaptando poco a poco a estar más tiempo de pie o más tiempo sentado en el suelo, para que nuestras caderas se vayan estirando poco a poco. Esto no pasa, obviamente, de un día para otro, porque estamos ahí súper tensos, musculatura desinhibida, como os decía antes, pero poco a poco, día tras día, se va a ir adaptando. Y si tenemos problemas, ya os digo, a nivel lumbar, dorsal o incluso de muñecas, lo normal es que poco a poco, día tras día, semana tras semana incluso, veamos remitiendo estos problemas si le vamos dando más movilidad con estas posturas que hemos visto. Bien, ante todo, tenéis que probar. Estos solo son unas pautas generales, pero tenéis que probar. Y según os vayáis encontrando, ir haciendo los ajustes, como os he dicho, subiendo un poquito más el portátil, bajándolo, etcétera, ¿vale? Otra cosa bastante interesante, levántate cada cierto tiempo, es decir, aunque estés de pie o estés sentado, cada rato que te permita tu trabajo, pues oye, te levantas y te das una vuelta por ahí por casa. No hace falta que vayas a la nevera a picar nada, ¿vale? Te das por ahí una vuelta, te bebes un poco de agua y te vuelves a venir. Y también es importante, haz ejercicio, haz trabajo de fuerza y entrenamiento aeróbico, entrenamiento de cardio. Si no has hecho nunca nada, mijimencasa.com, vete al menú en principiantes, tienes rutinas para empezar de cero o el plan de calistenia básico. Si haces algo de entrenamiento de fuerza, pues tienes dominadas, fondos en paralelas también, ¿vale? O sea, depende de tu nivel, podrás encontrar un plan que se ajuste a tu caso particular. Y además, vas a encontrar trabajo de movilidad que, vale, es un común, ¿cómo decirlo?, como un trabajo de fuerza para los problemas. Es decir, sobre todo a nivel de hombros, a nivel de cuello dorsal, nos va a venir ideal, ¿vale?, el curso de movilidad escapular, pero tenéis curso de movilidad básica que también nos viene muy bien para esa zona y para también la zona lumbar. También trabajo de core, ¿vale? Ahí vas a encontrar todo. Y entrenamiento aeróbico, pues tenéis ahora mismo, si escuchas este episodio cuando lo estoy publicando, no se puede salir a correr, pero bueno, tienes un plan para empezar a correr. También tenemos en curso de comba que podemos hacer, si no tenemos comba, entrenamiento sin comba, haciendo que saltamos, o incluso burpees, ¿vale? Se trata de que no solo nos movamos en nuestra jornada laboral para que el cuerpo no se adapte de forma negativa a estas posturas, sino que también demos un estímulo de fuerza y un estímulo de entrenamiento de cardio para estar bien sanos. Así que bien, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, sobre todo que os haya sido útil. Si es así, creéis que puede ser interesante compartirlo entre vuestras amistades o compañeros de trabajo. Y nada más, también agradeceré que me deis feedback de este nuevo tipo de episodios abajo del todo en migimencasa.com, en el apartado contactar. Pues si me mandáis ahí qué tal os ha parecido o si veis alguna cosilla que se puede mejorar, pues os lo agradezco. Así que nada más, lo dicho, muchas gracias, mucho ánimo a todos y ser responsable para ser feliz. Adiós.